contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Y estamos listos ya para nosotros poder compartir con ustedes el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta jornada informativa cultural. Ya están nuestros compañeros listos desde tempranas horas. Diego Salazar en controles y en la conducción me acompaña Darío Males. Buenos días, Darío. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la cordial bienvenida a este su programa Cultura en Acción, la emisión número 77 de este año. Hoy estamos martes 18 de abril y como siempre queremos agradecer al equipo que hace posible este informativo de 90 minutos. Al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería. En los controles nos acompaña Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Nosotros enseguida les contamos, como siempre, el aporte a su memoria que está aquí en Cultura en Acción cuando Quito presenta una temperatura de 10 grados centígrados. Con este tema musical queremos recordarles que el 18 de abril Zimbabue nace como país en 1980, esto tras independizarse oficialmente del Reino Unido, desde que declaró su independencia no oficial en 1965 hasta ese día. Fue conocido con el nombre como Rodesia. Además, en este día también se celebra desde 1983 el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, con el objetivo de promover la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, su vulnerabilidad y los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. Y bueno, ya les contamos que vamos a tener hoy en Cultura en Acción. Esperamos que sigamos contando con su compañía a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que tendremos aquí en los estudios de la radio a los fotógrafos Luis González y Marcela Oliveira para hablar sobre el taller La fotografía como extensión del pensamiento. Desde las 8 de la mañana estaremos junto al actor, dramaturgo y escritor Javier Ceballos Perugachi para hablar de su candidatura a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha por la lista 1, La Casa, Articulación y Territorio. Más adelante, a las 8:30, estará con nosotros en el informativo de Cultura en Acción Carla Reynoso Herrera, subsecretaria de Arte y Creatividad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con quien conoceremos acerca del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura en Ecuador. No se olvide, usted se informa con nosotros, somos Cultura en Acción, les acompañamos desde las 7:30 en la mañana, es decir, estamos ahorita ya con usted, acompañándole en ese café que se desayuna, con ese pan, con ese molo, bueno, ahí estamos nosotros presentes, desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. en los 940 AM en Pichincha, en todo el Ecuador y el mundo a través de la página web www.casadelacultura.gov.es y también en www.radiocce.com. Contamos, por supuesto, con la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargarlo y usarlo. Nos pueden llevar en su teléfono celular y también en su tablet. Bueno, ya les decíamos a ustedes, amigos, amigas, que hoy es martes 18 de abril y en Quito hay restricción vehicular para los últimos dígitos terminados en... A ver, Darío, estamos con 2 y 3, ¿sí? Sí, efectivamente, con 2 y 3 es para este martes. Les recordamos, la restricción es un circuito cerrado. Tenemos en la avenida Diego de Vázquez, inicia al norte de Quito, en el oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre, conocido también como La Occidental. Esto arrancó desde las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9 y media. En la tarde se repite, 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Adicional, queremos comunicarle la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Información valiosa para usted, nos dice... Informamos cierre total de la vía Calacalí, Los Bancos, kilómetro 71 por deslizamiento de tierra. Así que las personas que se pensaban ir por el noroccidente o llegar al litoral ecuatoriano por esa vía, la Calacalí Independencia, les comentamos que se encuentra cerrada. Esto en el kilómetro 71 ha existido un deslave. También nos dicen, avenida Mariscal Sucre y Abdón Calderón en el sector San Roque, circulación fluida. El contraflujo está activado en esa zona. Amigos, amigas, también les decíamos que Quito cuenta con una temperatura de 10 grados centígrados, de lo que podemos observar aquí en este reporte diario que lo compartimos con ustedes. Hoy habrá posibles lluvias y tendremos el disfrute del Astro Rey por algunos momentos, pero la mayor parte tendremos neblina y bastante frío. Tome estas precauciones, la lluvia va a estar presente entonces. Darío, queríamos también comentarles a nuestros amigos, amigas oyentes, si bien hoy vamos a tener la participación de uno de los candidatos por la lista 1 al núcleo, a la dirección del núcleo de Pichincha, queremos indicarles que en el resto de días también invitaremos a cada uno de los candidatos. Mañana tendremos a Francisco Ordóñez de la lista 2, el día miércoles a Marco Orozco de la lista 4, jueves. Y el día viernes estará con nosotros el doctor Simón Zavala. ¿Por qué hemos puesto? Es por la disponibilidad de tiempo de los candidatos. Hemos tratado de que todos puedan estar en el mismo horario y tendrán el mismo tiempo para que ellos puedan exponer cada una de sus ejes de que manejarán en lo que tiene que ver en su candidatura y obviamente cualquiera que llegue a conducir los destinos de la dirección del núcleo de Pichincha. Así que con esto... Vamos ya de inmediato a compartir lo que tendremos. Efectivamente, ese es el llamado de atención para todos los artistas y gestores culturales que se mantengan pendientes de la señal de Cultura en Acción. Por este hecho, tendremos la oportunidad de conocer todas las propuestas que ofrecerán los candidatos a la presidencia del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Infórmese de las propuestas, reflexione y luego... Mire a quién da su voto. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 39 minutos. Aquí iniciamos ya con la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 de la mañana, 42 minutos. La anhelada luna de miel es representada por Montserrat Astudillo en este stand-up comedy. Luna de miel es una parodia que reflexiona sobre la romántica idea que la luna de miel es eterna y el fracaso de los matrimonios. Las funciones serán del 20 al 30 de abril, los jueves a sábados de 20 horas 30 y los domingos a las 18 horas 30 en el patio de comedias en Quito, en las calles 18 de septiembre entre la 9 de octubre y Amazonas. Las funciones duran una hora y el valor de cada entrada es de $15 general, 8 estudiantes y 7 tercera edad y personas con capacidades especiales. La Politécnica Nacional será la sede de un concierto de jazz. Enseguida Michelle Játiva nos cuenta los detalles. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas, se presentará este jueves 20 de abril a las 19 horas en el Teatro Politécnico de la Universidad Politécnica Nacional. La entrada es gratuita y en este concierto se presentará solo jazz. La Sinfónica Metropolitana de Quito ha tenido una larga trayectoria desde 1990. Han interpretado música nacional, clásica, jazz y contemporánea. Para mayor información, usted puede visitar la web www.teatrosucre.com. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Ya a las 7 de la mañana con 45 minutos, en este instante vamos a dar paso al segmento El Arte Habla y Usted Participa. Conoceremos algo más sobre Marisa Cretenier junto a Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Marisa Cretenier, yo soy de nacionalidad francesa, nací en París. La danza es una expresión física del ser interior. El teatro es un lenguaje, entonces se apoya sobre algo que ya existe, pero sí es creativo. Sin el arte, el hombre no vive, es vida. Marisa Cretenier es una bailarina, profesora y coreógrafa de danza clásica y contemporánea. Nació en Francia y de niña vivió junto a sus padres en el barrio 14 en París, donde actualmente se asienta la Torre Montparnasse, una estación de trenes, y otra parte de su niñez a las afueras de la capital. Sus padres fueron toda su vida obreros en Francia, habiendo sufrido los estragos de la Segunda Guerra Mundial en la década de los años 40, lo que marcó un punto de inflexión en la libertad que los padres de Cretenier le dieron para que pueda decidir qué estudiar. Mi mis padres eran obreros y además sufrieron la guerra, ¿no? Y era un tiempo muy difícil. Entonces yo pienso que por eso me dejaron hacer una carrera de danza, porque ellos no tuvieron la oportunidad de desarrollar algo que les gustaba a ellos. Entonces decidieron que los hijos de ellos, somos tres, cada cual iba por su vía y lo que deseaba. En 1968, a la edad de 17 años, Cretenier inicia su trayectoria como profesional al ingresar al Teatro Le Châtelet con un contrato de reemplazo en una obra que significaba la vida del pintor Goya, donde existía un pequeño reparto de ballet para ciertas tramas de la obra, siendo definitivamente contratada como bailarina oficial del teatro un año después. A pesar de su preparación en danza clásica, fue una bailarina muy versátil, incursionando también en el mundo de la danza española, danza rusa, danza contemporánea, entre otros géneros. Los bailarines se forman en estudios, que son estudios como Vaquer, como la Salle Pleyel, que son estudios que arriendan a los profesores. Entonces nosotros recibimos una clase, yo trabajo con una yugoslava, pero cada alumno tiene que pagar su clase, es una formación así, para subir con su técnica y todo, que es indispensable. Hay que entrenarse todos los días con la danza, no hay nada que hacer. En 1977, cuando formaba parte de un grupo de flamenco de gira en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de conocer a una bailarina ecuatoriana, quien le mencionó sobre la posibilidad de continuar su trabajo en el Ecuador, concretamente en la Compañía Nacional de Danza, que se había formado en 1976 y que buscaba bailarines para conformar su elenco de artistas escénicos. Marisa Cretenier no dudó y solicitó que se le rindiera una audición en París, siendo evaluada y aceptada por el creador y director de la Compañía Nacional de Danza, Marcel Ordóñez. La Compañía Nacional de Danza se creó en 1976, entonces el creador de la compañía, Marcelo Ordóñez, se va a ver el Alfredo Poveda, el Guillermo Durán Arcentales, el Luis Leoro Franco, y les dice, verá, si quiere hacer algo para la cultura, creamos la Compañía Nacional de Danza. Y los tres dijeron, ok, se crea la compañía. Entonces en París yo pasé una audición y mostré todo lo que podía hacer, es decir, clásico, podía ser ruso, flamenco, todo. Y entonces yo dije, no está mal. Y me integré a la Compañía Nacional de Danza. En Ecuador, siendo parte de la Compañía Nacional de Danza, donde permanecería 12 años, Cretenier tuvo la posibilidad de conocer a Antonio Ordóñez, director de teatro ensayo, quien montó la obra Las Flores del Gueto, que era una representación de la historia de dos hermanas en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esta obra de teatro-danza fue trabajada conjuntamente con Marcel Ordóñez para su puesta en escena, siendo un proyecto experimental al fusionar el teatro con la danza. Este hecho fue para Marisa una puerta para mirar otras posibilidades de cómo vivir y hacer danza, incursionando en otros géneros como la danza contemporánea, donde la maestra y bailarina Susana Reyes fue un referente para Cretenier. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de Cultura. En esa condición de director he tenido la oportunidad de conocer a Marisa Cretenier hace muchísimos años. Tuvimos la suerte de hacer un montaje de un cuento que se llamaba Las Flores del Gueto. Y se hizo un espectáculo muy lindo con estas dos brillantes intérpretes. La una era Marisa Cretenier y la otra era Isabel Casanova. Y por último, desde hace 3 años ya, que Marisa se incluyó en el teatro ensayo como coreógrafa y hemos hecho varias experiencias muy gratas, todas muy lindas. Soy Roberto Guerrero, integrante del teatro ensayo. Bueno, el trabajo de la maestra ha sido bastante positivo, ha aportado bastante dentro de la metodología que utiliza el grupo y el aporte de Maritza es bastante significativo en el hecho de la preparación física. En este caso la danza es un pilar fundamental para la preparación del actor, para el reconocimiento de su cuerpo, la motricidad, en fin, tiene muchísimas ventajas el tema de la danza en la formación del actor. A lo largo de 5 décadas de trayectoria artística, Marisa Cretenier ha marcado un hilo conector entre las artes escénicas europeas y ecuatorianas por su trabajo y bagaje riquísimo en la danza, en especial de la danza clásica y contemporánea. Su excelencia y calidad como bailarina, profesora y coreógrafa ha marcado nuevas generaciones de artistas y bailarines que han ido asimilando toda la sabiduría y experiencia ofrecida con mucha generosidad por Marisa para seguir impulsando y enriqueciendo las artes y la cultura nacional. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana y 52 minutos. Ya nos acompaña en los estudios de la radio Luis González Palma, con quien hablaremos sobre el taller La Fotografía como Extensión del Pensamiento. González Palma es guatemalteco y trabaja en Argentina, en Córdoba. Ha realizado varias exposiciones entre individuales y colectivas y también ha recibido el premio Foto España en 1999. Buenos días, Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, qué gusto poder compartir con usted y conocer más sobre este taller que causa expectativa y conocer cuán importante es la imagen en el pensamiento del hombre. Sí, así es. Entonces vamos un poco a desarrollar y conocer esos detalles que debe tomar en cuenta el hombre al momento de capturar una imagen. Claro, yo, los talleres que doy no están enfocados en cuestiones prácticas, que es una de las cosas que le interesa mucho a los fotógrafos, ¿no? Más la orientación es hacia la filosofía o antropología de la imagen, o en todo caso la tratar de entender las razones por las cuales creamos imágenes y cómo las imágenes no son tan de vital importancia en nuestra vida. Ahora, maestro, ver nos dicen que es una forma de hacerlo, sin embargo es el cerebro el que recoge, abstrae todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo es esto? Claro, para mí en esencia lo más importante como creador de imágenes son las ideas. Más que crear una imagen buena, interesante, no es un reto, por ejemplo, intelectual, pero generar imágenes que tengan una base o un sustento intelectual, filosófico, sí es complejo, es difícil. Y esa es la parte que me interesa, ¿no? Es lo que me interesa conversar con las personas que están en el taller. Ahora, ¿cómo entendemos, por ejemplo, ahora la tecnología nos ayuda muchísimo en el momento de poder capturar una determinada imagen, compartirla en el Facebook, en las diferentes redes sociales? Pero ahora, ¿cómo darle una lectura a esa imagen y saber que es una buena fotografía? Es que buenas fotografías hay muchísimas, pero fotografías que tengan un sentido, que sean mucho más que una buena fotografía, es difícil. Eso entra dentro del campo del arte, por ejemplo. No puedo decir de que todas las fotografías que se toman con un dispositivo electrónico sean arte, por ejemplo. Esa es la diferencia. Hay intencionalidad filosófica en ¿Y cuándo una fotografía es arte? Cuando es mucho más que ella misma. Cuando no solamente es bella, sino que amplía posibilidades de entender el mundo. Al momento de asistir usted a dictar este taller, ¿cuál sería el objetivo? Es tomar conciencia de que generar imágenes es mucho más complejo que oprimir un obturador y, bueno, tener un registro del instante, ¿no? O sea, crear imágenes tiene un sentido psíquico muy, muy importante, no solamente memoria y recuerdos, sino que la forma en la que vamos armando fragmentariamente, ¿no?, nuestro mundo visual, que al final de cuentas forma parte de la de memoria colectiva e individual también, ¿no? Usted ha hecho varias exposiciones, tanto individuales como colectivas. ¿Qué es lo que más muestra al espectador? Bueno, yo trabajo por series, esa es una de las cosas. Mi fotografía es ficción, está más cerca del cine que de la fotografía documental, por ejemplo. Esa es una de las cosas que... Y al trabajar por series, al trabajar a partir de ficciones, trato de, explorar formas de sentir el mundo, ¿no? Formas de verlos, o sea, la gama es muy amplia. Entonces, en cada exposición... no todas son, no puedo hablar de la fotografía documental porque no soy fotógrafo documental, ¿no? Entonces, cada exposición es como un planteamiento intelectual, ¿no?, filosófico, íntimo, de cierto momento o ciertas características que me interesan de la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre la ficción y el cortometraje o largometraje? El tiempo. Porque la ficción en fotografía es exactamente igual que la ficción en el cine. Lo que pasa es que no se requiere un equipo tan complejo y tan grande como el que se requiere en el cine. ¿Usted realiza una puesta en escena para las imágenes? Así es. Y en este caso, usted, cuando ya va a hacer la puesta en escena, genera primero el concepto. Claro, está todo hecho a partir de bocetos y de ideas, como un guión cinematográfico, solo que en lugar de ser una historia, es una sola imagen. ¿Y qué temáticas son las que usted maneja? La condición humana es realmente, para sintetizarlo, también me interesa, ¿no? Al momento de este taller que usted lo va a dictar próximamente aquí en Quito, ¿cuáles serán los tips o las recomendaciones que dará a los fotógrafos que asistan a este espacio? En realidad no doy recomendaciones. Lo que me interesa a mí es generar incertidumbre en los participantes, porque solamente a partir de esa incertidumbre que ellos pueden crecer. O sea, yo no puedo darle consejos, no es esa la labor de mi taller. ¿Y cómo, ¿no?, causar esa incertidumbre en los participantes? Viendo su obra y tratar de entender por qué hacen lo que hacen. Porque usualmente lo que pasa con los creadores de imágenes es que hacemos imágenes pero no sabemos para qué. O sea, ponemos un montón de pretextos, ¿no? La hacemos porque queremos hacer una exposición, la hacemos porque nos gusta tal tema, pero en síntesis... Siempre hay en un nivel inconsciente razones mucho más profundas que mueven, ¿no?, el generar una imagen. Entonces, es escarbar un poco para qué y por qué hacemos esta imagen. Y a partir de eso generar esa incertidumbre que lo que hace es que en los próximos proyectos se piense mucho más qué tomar antes de tomar, ¿no? Ahora, ¿cómo mira usted la fotografía tanto en Guatemala, en Argentina y ahora que visita Ecuador? Es que la fotografía es un medio ya totalmente inmerso dentro del arte contemporáneo. No hay diferencia entre la pintura, la escultura o la performance, ¿no? La fotografía es un medio totalmente válido, puedo decirlo de alguna forma, ¿no? Y con una vigencia extraordinaria a nivel mundial. O sea, es otra forma más, y la forma posible, podría decir, más actual, ¿no?, para pensarnos como individuos y como sociedad. ¿Dentro de la modernidad? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué día será este taller? El día es mañana jueves, 19 creo que es, y miércoles 19 y jueves 20. ¿Quiénes podrán ser parte de este llamado? Bueno, es la... Daniel Estrella, el que se ha encargado de organizar este taller acá, y ha convocado, bueno, a las personas esas. Para mí un grupo ideal es un grupo de entre 12 y 15 personas, por ejemplo, porque da tiempo para poder conversar, porque no es tomar fotos, no es un taller para enseñar cómo se hace, digamos, lo que significa un obturador o la relación entre obturador y luz y todo eso. No es un taller para eso, es un taller que más que taller es una especie de conversación a un nivel mucho más profundo, ¿no?, de nuestra intencionalidad creativa, ¿no?, a nivel visual. ¿Considera usted que la fotografía está perdiendo valor en esta época moderna? Al contrario, es absolutamente lo contrario. Desde el arte hasta las funciones que tiene la imagen. Bueno, la imagen tiene muchas funciones, desde la memoria en la fotografía familiar hasta el mostrar, por ejemplo, cualquier acontecimiento relevante a nivel mundial. O sea, lo primero que aparece en la gente ahorita más que nada ve los diarios en internet, por ejemplo, ¿no? Y es casi automático que las imágenes están bombardeando, ¿no?, la visualidad contemporánea, para decirlo de alguna forma. ¿Cuán importante es en la fotografía el proceso mental y emocional al momento de hacerlo? Para mí es el 100%, o sea, a mí no me interesa ir a la calle con una cámara y tomar fotos. O sea, no es esa la... no digo que esté mal o que esté bien, cada quien hace lo que puede en la vida, ¿no? Pero para mí me interesa más rescatar ciertos aspectos del mundo y traducirlos en otra imagen simbólica. O sea, trabajar con símbolos. ¿La fotografía es un símbolo? Por supuesto. ¿Y qué tipo de estado tiene este tipo de fotografía, conceptual, artística, dentro de ese gran parangón de las otras imágenes, de las imágenes históricas, imágenes documentales? Tiene el mismo valor, tiene exactamente el mismo valor, solo que más que representar la realidad, refleja no solamente desde valores simbólicos, de valores emocionales, otras realidades, ¿no? No un momento específico, sino una cosa mucho más amplia. ¿Y la gente cómo lo valora? ¿Lo tiene presente? ¿Lo busca? La gente que busca el acontecimiento en el arte es porque busca reconocerse. O sea, busca ampliar, o sea, hay que pensar. Yo no quiero hacer una diferencia entre lo que es fotografía y lo que es arte visual, con lo que es pintura, escultura. Quiero meter, o sea, pienso la fotografía inmersa dentro de un montón de posibilidades discursivas que el ser contemporáneo tiene para pensarse y ampliar posibilidades de entendernos, ¿no? Creo que esa es la razón. Uh-huh. Y este taller es... ¿Puede ir una persona que nunca ha tenido algún contacto con la fotografía? Por supuesto. Así lo puede hacer. Absolutamente. Claro. Que le interese lo visual, que le interese la imagen, no importa de dónde venga, ¿no? O que le interese, incluso literaria. O sea, en los talleres que he dado hay personas que nunca en su vida han usado una cámara, pero que les interesa la imagen en sí. Uh-huh. Este taller, nos decía, arranca desde miércoles, jueves... Miércoles y jueves, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Genera costo? Sí, hay un costo, pero eso en la realidad es el Daniel Estrella el que ha manejado toda esta información. Bueno, de este documento que Daniel, el señor Estrella me había hecho llegar, es un costo de $160 y hay un cupo mínimo de 16 personas, uh-huh, un máximo de 30 personas, así que... Todos los interesados en aprender un poco más filosóficamente, como nos acaba de decir nuestro invitado, acerca de la fotografía, pueden inscribirse y conocer y generar nuevas ideas. Lo que quería, para ir finalizando esta conversación, es si en el momento de generar esa idea, había dicho usted cuán importante es el proceso mental y emocional. ¿Esto influye muchísimo al momento de coger la cámara y poder plasmar esa nueva fotografía? Sí, influye. Creo que tiene que ver con cuestiones de intención. O sea, la intención es captar emocionalmente un aspecto significativo del ser humano, por ejemplo, ¿no? A partir de una idea X. Se necesitaría mucho tiempo para hablar de todo esto. Pero la emoción siempre está presente. O sea, sin emoción no existe nada que pueda conmover, ¿no?, a alguien que vea una imagen y la pueda reconocer. O sea, o es una emoción intelectual o es una emoción no tan racional, pero la emoción está presente. ¿Hay algo que oculte una imagen? Todo. Ese es el valor de la imagen. Una imagen es importante porque oculta. Si no ocultara nada, no nos atraería de la forma que nos atrae. O sea, el arte nos atrae porque siempre oculta algo, ¿no? Señor Palma, ¿puede hacer usted la cordial invitación entonces para que el público se pueda dar cita a este taller? Bueno, el taller va a ser en el Hotel Q. No sé exactamente la dirección del hotel, pero es el, como dije, el mañana miércoles y el jueves de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde, y está abierto a las personas interesadas en discutir sobre la imagen en este momento tan complejo, ¿no? ¿Deben llevar cámara? No, pero sí deben de llevar sus obras, lo que ellos hacen, para discutir a partir de lo que ellos hacen, ¿no? Es decir, llevar el trabajo, las obras, llevar trabajo, para poderlas discutir, claro, durante estos dos días, 19 y 20 de abril, como lo acaba de señalar el maestro, en el Auditorio Casa Q, que está ubicado en la Mariana de Jesús, es 774 y Pradera, acá en Quito, Ecuador. Recuerde que pueden ustedes ya inscribirse y ser parte de este taller que será dictado por Luis González Palma. Gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Le deseamos una buena estadía en Ecuador. Muchas gracias. No, vale. La hora exacta, 8 de la mañana y 6 minutos. Hacemos una breve pausa y en breve estamos ya con nuestro segundo invitado. Se trata de Javier Ceballos, candidato a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Hablamos sobre sus propuestas. Regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, continuamos con nuestra programación, 8 de la mañana y 9 minutos. Ya está con nosotros Javier Ceballo Perugachi, candidato por la lista número 1 a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el colectivo La Casa, Articulación y Territorio. Bienvenido, Javier, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto venir a la radio de La Casa. Bueno, nosotros, Javier, antes de entrar en detalle y conocer esos ejes que se manejarán durante la campaña y obviamente si es que se llega a ostentar la dirección de La Casa de la Cultura Ecuatoriana, este siguiente perfil, a ver si te invitamos a que lo escuches. Gracias. Javier Ceballos Perugachi nació en Quito en el año de 1976. Es actor y dramaturgo, poeta, docente e investigador. Javier Ceballos inició su formación teatral en 1993 con el grupo La Espada de Madera, completando su formación en los talleres del grupo Mala Hierba, además de recibir conocimientos y las experiencias compartidas por el titiritero argentino Sergio Mercurio. Javier Ceballos, en el 2003 obtuvo la licenciatura en Comunicación y Literatura en la Universidad Católica de Quito. En el 2005, un diplomado superior en Teoría del Arte en la Universidad Central del Ecuador, además de una maestría en Filosofía Hispánica en Madrid en el 2008. Sus intereses actuales están enfocados en memoria, desarrollo comunitario, gestión y sostenibilidad de proyectos culturales. Desde el 2002, trabaja en el proyecto educativo Quito Eterno, desde donde construye una lectura de la historia e identidad ecuatoriana a partir del teatro y la dramaturgia. Ha colaborado con grupos y actores nacionales e internacionales. En el 2008, estrenó su primer trabajo en dramaturgia, El Danzante. Ceballos ha publicado en poesía La ciudad que se devoró a sí misma en el 2001, Ophelia City y Jacta Yuk en el 2014, y en teatro ha presentado República Danzante. Actualmente participa como candidato a director de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, con el apoyo del colectivo La Casa, Articulación y Territorio, por la lista 1, junto a sus compañeros vocales principales Paola Karina de la Vega Velastegui, Juanita Alexandra Guarderas Albuja, y vocales principales Patricia Daniela Jiménez Espinosa y Ángel Orlando Huera Quispe. Ahí hemos podido conocer parte de la vida de nuestro invitado, Javier Ceballos Perugachi. ¿Qué le motivó a usted participar como candidato a la dirección por el Núcleo de Pichincha? Venimos de un proceso que ya tiene 3 años con los gremios teatrales. Hace 3 años decidimos unificarnos, pulir ciertas desavenencias que había entre diferentes gremios y más bien buscar coincidencias. Y creamos un gran plan y una visión a largo plazo. Estamos cumpliendo con esa visión, es decir, la parte de incidencia en política pública decía que primero trabajemos en la ley de cultura. Algunas de las cosas que propusimos fueron aceptadas dentro de la ley, otras no, y el siguiente paso era, bueno, después de la ley de cultura hay que comenzar a pensar en hacer esa incidencia ya dentro de las instituciones. Entonces algo como un candidato desde los gremios teatrales era algo que ya estaba planificado desde hace unos 3 años. Por eso el proceso ha sido bastante orgánico. Yo llego a la candidatura como parte de un proceso donde cada uno de los gremios, ahora somos 5 gremios asociados, ANAE y Asoescena, que son gremios de actores, la Red de Espacios Independientes, UNIMA, que es de titiriteros, y la REF, que es la Red de Festivales. Se propuso que cada asamblea, cada una de las organizaciones proponga un candidato y que al final, entre los candidatos propuestos, se seleccionara el final. Quedamos 2 candidatos propuestos, Eloy Alfaro, que ahora está en el equipo de trabajo que mantenemos, y yo. Y al final se definió eso. A veces pienso que más que, porque Eloy Alfaro era un excelente candidato, pero claro, a veces el ejercicio teatral te hace más visible y más farandulero. Entonces, de alguna manera también por eso terminamos presentando esa candidatura. Pero la idea es de eso, que la candidatura, más que la persona, sea el llevar todo un plan, una visión, una propuesta de política pública desde nuestro sector, pero ya conversándolo también con otros sectores. Usted ha mencionado en algunas de las entrevistas que le han realizado que hay que repensar la casa. ¿Cómo hacerlo? Nosotros creemos profundamente en el diálogo como parte del trabajo colaborativo, y también pensamos que es un error entrar a ser tabla rasa de todo. Cuando hablamos de repensar, hablamos de respetar y trabajar a partir de los saberes que ya están desarrollados en la casa. No todo es malo y no todo tiene que cambiar radicalmente. Es decir, hay mucha gente que ha trabajado en la casa toda su vida, que conoce posiblemente más de estos edificios y de esta institución más que yo, que acabo de llegar. Entonces, la idea es que todo lo que vayamos construyendo, todos los cambios que se piensen o los cambios o cosas que no vayan a cambiar, se vayan decidiendo empezando por la gente que está involucrada. Hay mucho temor, por ejemplo, con los espacios entregados a compañeros, más que entregados, ganados a pulso. Es un derecho histórico, espacios escénicos que están tomados en la Casa de la Cultura. Obviamente todo lo que se decía sobre eso tiene que ser construido con esas mismas personas, porque ellos son los que tienen los saberes de cómo funcionó, cómo ha estado funcionando ese sistema, y a partir de eso incluso replicar, a partir de una estandarización y de protocolos, eso sí, definidos y para todos, que es nuestra idea de democratización, acceder o participar o trabajar colaborativamente en espacios de la Casa de la Cultura, y no solo de la Casa. A partir de eso, pensar que es el espacio público para la ciudad entera. Javier, ¿en qué consiste la propuesta donde está presente lo público, lo privado y lo independiente? Para nosotros, esa sí es una relación clave. Creemos que una de las cosas que la Casa de la Cultura tiene que comenzar a liderar es esa relación, esa articulación entre lo público y lo privado. Creo que ahí hay muchas cosas que trabajar, cosas que vienen también desde nuestras propuestas sectoriales, como hay que dejar de pensar en el Estado como el competidor de lo independiente. Es decir, la autoridad cultural como creador de proyectos. Para mí siempre ha sido un problema eso, ver una nueva persona entrando a un puesto de decisión política cultural y que ya lleva un montón de proyectos que viene a proponerle a la gente. Entonces, a veces pienso que, y pensamos en nuestro equipo de trabajo, que más bien el funcionario es un articulador de las ideas que ya están y de las personas que están haciendo esas cuestiones desde lo privado y desde lo independiente. Lo que hay que generar es una dinámica de colaboración, que eso también me parece que es otro reto para la Casa de la Cultura, seamos nosotros o no seamos nosotros los que la dirijamos. Que la Casa de la Cultura haya mecanismos metodológicos, sistemáticos y formales de interacción constante con todo lo que está pasando afuera, porque si no, la sensación general es que la casa está aislada de todo lo que se hace afuera, excepto en la creación de eventos, que ese también es otro problema. ¿Cuál será el mecanismo entonces para poder mantener esa interacción con el público? Para nosotros, creo que esa es una de nuestras fortalezas, es justamente nuestra experiencia de estos últimos años en trabajar desde lo colaborativo, es decir, pensar, trabajar en asambleas, pero asambleas metodológicamente organizadas. Eso es importante, la metodología. Yo trabajo desde hace algunos años con un proyecto que está entre España, Chile, Colombia, México, Ecuador, Perú, que se llama Tejer Redes, que es simplemente una metodología para tejer redes, donde la idea de construir colaborativamente tiene que llevar un rigor y una sistematización. A partir de eso, nosotros en los gremios teatrales hemos conseguido grandes avances. Y creo que eso es algo que se puede aplicar también aquí. Es decir, más que nosotros presentar proyectos de qué vamos a hacer o qué eventos vamos a organizar, lo que estamos proponiendo es eso, nuestra experiencia para abrir las conversaciones y construir todos los proyectos que vayan a venir para la Casa de la Cultura, pero en verdad entre todos, no mi proyecto personal ni el de mi sector. Si hay la activa participación de la gente según su propuesta, ¿cómo se manejará, por ejemplo, la cultura desde lo local? Ahí viene una cuestión importante. Es decir, yo creo que, y esto me parece que todas las listas están muy claras en eso, es importante ahí repensar el concepto de extensión de la Casa de la Cultura. Que igual que todo lo que había mencionado antes, lo que necesita es una estandarización, es decir, sentarnos a conversar con todas las personas que ya están involucradas en esos procesos y establecer mínimos. Porque lo que me parece que no hay son convenios fijos, por ejemplo, donde a todos se les exija lo mismo. Por las mismas razones pueden perder la calidad de ser una extensión o de tener un espacio o de lo que sea. Pero que también para que la gente sepa cómo acceder a algo como eso. Y también ahí hay que cambiar la idea de la extensión como presupuesto. Ese siempre es un problema, porque el Estado, hay que partir de algo. El Estado no nos puede mantener a todos los artistas de este país. Es imposible. Entonces lo que hay que buscar es mecanismos de sostenibilidad y de cogestión. Ahí tampoco es nuestra intención inventarnos el agua fría, el agua tibia. Ya hay extensiones, pero además de extensiones, ya hay un montón de proyectos de puntos de cultura y casas de cultura, de colectivos normalmente jóvenes relacionados con cultura hip hop, con cultura del rock, pero también con teatro, con danza, con diferentes artes que se han tomado espacios por toda la ciudad. Entonces, más bien lo que habría que hacer es articular todos esos espacios y que la casa se convierta, y esa es nuestra visión principal, que la casa se convierta en ese laboratorio, en ese gran espacio de conversación, de consensos, pero también de conflictos, porque para nosotros la cultura es eso, es conflicto, y siempre debería ser conflicto. Amigos, les quiero recordar, cuando son las 8 de la mañana y 20 minutos, nos acompaña el actor, dramaturgo y escritor Javier Ceballos Perugachi, quien es candidato por la lista número 1 a presidir la presidencia del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier, ¿cómo se manejará la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Este tema bastante importante, tomando en cuenta que en los últimos meses ha habido cierta fricción entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Creemos que, y está en nuestra propuesta, hay tres ejes de defensa de autonomía. Una, que es justamente esta, que es la defensa de la autonomía política. Donde, sí, hay que tratar con el Ministerio muy claramente y con la Ley de Cultura y lo que la Ley de Cultura nos ha dejado. ¿Cuál es el espacio de acción de la Casa de la Cultura? Porque si seguimos la Ley de Cultura, puede ser que la Casa de la Cultura en verdad sea ese espacio de discusión local, de articulación con el territorio y de investigación y de pensar y de experimentar con todo eso, o puede terminar siendo un administrador de espacios. Entonces, la primera línea es eso, y está en lo primerito, al día siguiente de si nosotros llegamos a ganar la dirección provincial, es sentarle al Ministerio públicamente a pedir que ya esté limitado, o nosotros presentar la propuesta de cuáles deberían ser los alcances de la Casa de la Cultura. Pero creemos que también después del Ministerio también está la misma sede nacional. Uh-huh. Y ese es otro espacio de defensa de autonomía política de la Casa y del núcleo. Es decir, ¿qué espacios? ¿Cuál va a ser la relación con la sede? Teniendo en cuenta que tenemos esta especificidad de que en la misma ciudad va a estar la sede y el núcleo. Y entonces la defensa política va por eso, es decir, primero definir con la ley en la mano esas cuestiones y algo mucho más importante también dentro de eso, que es establecer, ya no solo con el Ministerio, sino con el Estado en general, mecanismos legales para que la Casa de la Cultura pueda ser autogestionada. Creo que ese es uno de los principales problemas de toda institución cultural, que todo lo que cobras va al erario nacional, entonces no tiene mucho sentido esa relación de sostenibilidad. Entonces, esos son los dos ejes de autonomía política, pero también creemos que tiene que haber una autonomía institucional. Es decir, un poco nuestro lema de campaña es que la autonomía de la Casa de la Cultura es la autonomía de sus autoridades. Porque la autonomía, si no, el espacio, el edificio no puede ser autónomo. Es decir, es la gente que lo habita, lo administra, interactúa con ella, la que garantiza esa autonomía. Entonces, a partir de eso, sí proponemos una democratización de las conversaciones. Queremos ir a un audio. Nuestra compañera Michelle Játiva sí, sacó audios. Sí, precisamente queríamos, habíamos solicitado a la compañera a ver si es que nos puede ayudar con un Vox Pop en el sentido de qué es lo que las personas desean del nuevo directorio del núcleo de Pichincha. Vamos a escucharlo para que usted pueda darle la respuesta. Perfecto. Mi nombre es Eduardo Flor, soy director de Teatros y Gestión Extensión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo, del nuevo directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, espero que sea un equipo interdisciplinario, que no tenga una dependencia directa respecto de un sector, que provenga de algún sector artístico, que tenga demostrada su gestión artística y cultural, pero que tenga la suficiente capacidad para gobernar y para democratizar los espacios públicos de la Casa de la Cultura para absolutamente la gran gama de artistas, creadores y contenidos que hay en este país: teatreros, pintores, bailarines, músicos, músicos académicos, músicos rockeros, músicos folclóricos, músicos de cámara, músicos de opereta, músicos populares, salsa, cumbia, en fin, teatro, títeres, mimo, es decir, que tenga esa capacidad de poder trabajar para todas las artes del país en la reivindicación de los derechos de los trabajadores del arte. Hola, yo soy Marco Villota, soy cantante del conjunto de cámara. Bueno, yo espero un trabajo a conciencia con todos los artistas, con todos los todos quienes están involucrados en la creación, en la creatividad. Y una casa más abierta, con más apertura hacia todas las formas de expresión. Bueno, mi nombre es Miguel Patiño, soy sonidista del conjunto de cámara. En realidad lo que yo espero, bueno, y creo que mucha gente, ¿no? En realidad es que haya, no más interés, ¿cómo sería? Más aporte, en realidad, para espacios, a la cultura. Bueno, en este caso en el núcleo, en la provincia, ¿no? Cosas más abiertas, llegar a los lugares más incómodos para llegar al resto. Igual, como nosotros somos parte del conjunto, nosotros lo hacemos nacional. Pero en realidad yo pienso que sería eso, más que otra cosa. Bueno, hemos podido ahí escuchar los planteamientos de ciudadanos. ¿Cuál sería la respuesta que la brindaría usted? Bueno, primero, en la participación de Eduardo, efectivamente, también nosotros creemos que no se puede. Este es un gran mal también que está dentro de nuestro código de ética presentado en la propuesta. Es decir, la propuesta no puede ser sectorial. Hemos visto hasta el cansancio de autoridades culturales que llegan con sus propios proyectos. Peor todavía, que muchas veces utilizan la institución pública para promocionar su propio trabajo artístico. Para nosotros es vital que, si llegamos a ganar el directorio de la Casa de la Cultura, en ese mismo instante, mis proyectos personales, mis proyectos organizacionales y nuestros proyectos sectoriales quedan suprimidos. Es decir, no hay mejor garantía de eso que el proyecto más grande que hemos trabajado con los gremios, que es Quito Tiene Teatro. Es un festival donde las personas que estamos a cargo del diseño siquiera no podemos participar de ninguna manera. No podemos presentar nuestras obras ni obras que hayamos nosotros en las que estemos participando. Creemos que es un ejercicio básico. Y la otra garantía de eso es justamente lo que había mencionado, que nosotros no llegamos con proyectos específicos para decir vamos a hacer con la editorial esto y con los teatros vamos a hacer esto y ya tenemos pensado el gran evento que va a suceder todos los años. Nada de eso. Lo único que estamos presentando es una metodología de trabajo, donde todo el mundo, todo el que quiera, claro, porque también pensar en consensos y unidad a veces es una cosa no solo idílica, sino también a ratos un poco impositiva. No todos tienen por qué necesariamente aceptar un consenso o ser parte de una totalidad o de una noción o idea de cultura. Entonces, el llegar, digamos así, con una página en blanco sobre qué hacer, sino más bien llegar solo con una propuesta de cómo vamos a empezar a hacer esas conversaciones, me parece que garantiza esa participación y esa apertura hacia los otros sectores. De hecho, por ejemplo, para nosotros, o sea, ni siquiera es proponer qué se va a hacer con los teatros de la casa, sino proponer que las programaciones deberían tener la programación de los teatros de la casa debería tener, que es algo que lo hemos peleado con varios, o sea, es una pelea de mucho tiempo con la Fundación Teatro Nacional Sucre. Las programaciones deberían ser democratizadas, construidas en colectivo, pensando en una lógica de cómo se programa y cómo yo puedo presentar la propuesta para ser programado en uno de esos teatros. Entonces, digamos, a ese nivel están nuestras propuestas. Yo creo que eso marca un poco una diferencia con lo que nosotros por lo menos hemos visto hasta ahora, cómo se ha ido gestionando la cultura en el país. Respecto a lo otro, sí, yo creo que hay una preocupación muy grande, y eso yo lo he visto en las cuatro listas del Núcleo Pichincha, a responder la idea de cómo hacer que la casa expanda su lado de acción y empiece a interactuar. Creo que en eso también la experiencia que tenemos, aunque nosotros venimos desde la gestión privada independiente, es justamente la de esa interacción. Porque antes de pensar en rockeros, hip-hoperos, colectivos feministas, teatreros, músicos, académicos o no, hay que sentar las primeras grandes discusiones que yo creo que son básicas para pensar en esa inclusión de una manera que no sea tan etérea y tan retórica. Es decir, por ejemplo, algo que nosotros también venimos trabajando desde hace 3 años, que no fue aceptado lastimosamente en la Ley de Cultura, porque tal vez si hubiera sido aceptado, hoy nos evitaríamos muchos problemas, es que lo primero que hay que pensar es una gran división para fines de pensarlo y planificarlo, de dos grandes momentos de lo que llamamos cultura, porque tampoco la idea de cultura está en este momento es una cosa muy móvil. Y nosotros vemos ahí dos grandes momentos, que es la actividad artística profesional, que es una gran discusión esa, y también lo otro es la expresión cultural en territorio. ¿Cómo funciona eso? se habla mucho de los derechos culturales y que todos tenemos derechos culturales. Efectivamente, pero los derechos culturales tienen que ver con expresión cultural en territorio. Todos tenemos el derecho de pertenecer a una cultura, disfrutarla, experimentarla y expresarla. Los derechos culturales por ningún lado implican, y voy a hablar de mi sector, no implican en ningún momento que yo tenga derecho a ver obras de teatro. Y que si llevo una obra de teatro y lo presento en un barrio, ya estoy cumpliendo con derechos culturales. Porque de hecho puede ser hasta una cuestión absolutamente impositiva. Si yo al barrio, estoy diciendo cualquier tontería, pero al barrio le llevo a una obra de teatro clásico español del siglo XVIII, ¿cómo se conecta eso con la cultura del barrio en sí mismo? Entonces tenemos que tener muy claro esos dos momentos, porque todos los otros, toda la diversidad, a veces se mueve en eso. Es decir, un festival de rock apunta a promover y difundir el trabajo de artistas, de músicos, de artistas profesionales, o lo que está buscando es difundir y fortalecer las dinámicas de la cultura rockera en sectores de la ciudad o de la provincia. Tener esas cuestiones claras nos puede ayudar además a mejorar el impacto de ese tipo de proyectos ya en territorio. Entonces, digamos, esas serían como las grandes discusiones sobre las que ya articularíamos todo el resto de la diversidad de lo que se hace en la ciudad y en la provincia. En una frase nos gustaría que, para finalizar, nos diga por qué deben votar por la lista 1 de Javier Ceballos Perugachi y su equipo. Yo creo que nuestra principal fortaleza es que no venimos atados a nada y a nadie. Venimos con un proyecto que no es de anteayer. Sí, me gusta aclarar eso. La lista no fue armada anteayer. Venimos con un proceso orgánico y sin ataduras. Entonces, me parece que esa es como la principal, el principal gran cosa a favor que puedo decir de nosotros. Amigos, entonces espero hayan puesto mucha atención a esta entrevista realizada a Javier Ceballos, porque el próximo 5 de mayo se realizarán ya las elecciones en este padrón electoral que tengo entendido agrupa a 1.264 personas. Sí. 1.265 personas, 570 que son de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el resto son de aquellos que se encuentran inscritos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Recuerde, Javier Ceballos, Perugachi, listas 1, que nos acompañó el día de hoy. Gracias y le deseamos éxito. Gracias a ustedes. Qué nervios. Muchas gracias, Javier. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos, 8:35. El pasado lunes 17 de abril, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Organización de Estados Iberoamericanos realizó la socialización del apoyo técnico al Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura Ecuador. Para conocer de este acto nos acompaña la ingeniera Carla Reynoso Herrera, subsecretaria de Artes y Creatividad en este ministerio. Buenos días, bienvenida y gracias por habernos esperado algunos minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Darío y Laura. Pues sí, efectivamente, en la noche de ayer nos visitó el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, el doctor Pablo Speller, con quien firmamos un convenio de cooperación internacional cuyo marco de referencia es la capacitación, uno de los componentes de nuestro proyecto. Tengo entendido que en esa firma de convenio, esta organización va a dar apoyo en cómo poder sobrellevar el plan de promoción del libro y también de la lectura en Ecuador. ¿Qué tal si arrancamos primero conociendo de qué se trata este plan? El plan efectivamente tiene tres proyectos. El primer proyecto es el fomento al sector editorial. En este proyecto tenemos cuatro componentes. El primero es la creación de contenidos, el segundo es el reconocimiento de la creación de dichos contenidos editoriales recreativos, el tercero tiene el sello editorial, el cuarto el fomento de la cadena de producción. En el proyecto 2 tenemos la promoción del libro en el espacio público y privado. Este tiene de la misma forma tres componentes: la feria del libro, la promoción en espacios no institucionalizados y el sistema de distribución de libros. Y en el último proyecto tenemos el fortalecimiento de las redes de memoria. Este tiene cinco componentes. Primero, la estructuración de la Biblioteca Nacional, que se vuelve una columna vertebral del programa. El segundo, la creación de la Red Nacional de Bibliotecas. El tercero, la formación de mediadores y creación de espacios alternativos para la lectura. El cuarto componente es el equipamiento y fortalecimiento del fondo bibliográfico, y el quinto, la capacitación y la profesionalización de los bibliotecarios. En el marco de estos componentes está la capacitación, y es ahí donde la Organización de Estados Iberoamericanos juega un rol muy importante, porque cuentan con la plataforma, no solo con la plataforma, sino con las experiencias de otros países. Nos han mencionado República Dominicana, Chile, México, que ya tienen una experiencia en el tema y que pueden retroalimentarnos, realizar un benchmarking para hacer una retroalimentación de la temática nuestra. ¿Este plan ya está ejecutándose? Es una propuesta de plan. Una propuesta de sí, plan. Así es. De hecho, es una propuesta de plan que en esta administración estamos liderando, y la idea es presentarlo a SEMPLADES. Es un proyecto plurianual, de tal forma que la siguiente administración, el siguiente ministro y su equipo de trabajo puedan llegar a ejecutarlo y implementarlo. Esta firma del convenio es básicamente una acción estratégica que nos abre el camino y las puertas para poder lograr que esto se cumpla. ¿Esto tiene relación con lo que establece la Ley Orgánica de Cultura? Efectivamente, en el artículo 122, si es que no estoy mal, ahí hablamos del fomento de este plan. Libro y la lectura. Sí, de este plan específicamente. Ajá, con nombre y apellido, el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. ¿Cuál es el escenario actual del libro y también de la lectura del Ecuador en este momento, antes de que se pueda poner en práctica ya este plan? Nosotros tenemos una data estadística del INEN 2012, en donde se hace una encuesta de hábitos de lectura. Uh-huh. Lastimosamente, las preguntas que ahí se plantearon en su momento no nos dan una línea base clara. Es por eso que parte de este proyecto también es fortalecer esa línea base para saber a dónde queremos llegar. Queremos que en los espacios de ocio el ciudadano tenga como primera opción la lectura de disfruto, la lectura recreativa, en un contexto cultural, no en un contexto educativo, porque esa es competencia del Ministerio de Educación, claramente. ¿Habrá alguna relación con ellos, precisamente, si se habla de la lectura, de un disfrute en el colegio, hay imposición de libros, por ejemplo? Totalmente. Hay una interrelación, mejor dicho, hay varias relaciones interinstitucionales. Una de ellas es con el Ministerio de Educación. El Ministerio ha planteado 30 minutos de lectura, y en esos 30 minutos los niños en edad escolar están leyendo cualquier cosa. Lo que nosotros proponemos es generar un portafolio de productos para indicarles cuál es la lectura, que hablemos de nuestra literatura, que hablemos de Huasipungo, que hablemos de Cumandá, enseñarles a leer y a valorar lo nuestro, con nuestros artistas, con nuestros escritores nacionales. ¿Y cuáles serán las experiencias que traerá la Organización de Estados Iberoamericanos para que se sume a este plan? Efectivamente, fue una de las cosas que mencionó ayer el doctor Speller. Nos traerán experiencias, nos darán cuáles son las mejores prácticas de otros países. Por ejemplo, para ¿hay poder ejemplos nosotros para optimizarlos? ¿Hay algún ejemplo para que nos podamos imaginar? Tengo República Dominicana, por ejemplo, como país. Mencioné ¿cómo van Chile con el también. Libro? ¿Cómo van con el libro? ¿Qué hacen ellos para que se difunda? Esa información no la tengo. pero a lo que quiero llegar es, ya que tenemos implementado, por ejemplo, en Colombia, uh-huh, un excelente programa de la promoción del libro y la lectura, realizar este tipo de benchmarking en donde nosotros podemos aprender de esos y sacarlo mejor, cómo ellos lo aplican, cómo están organizados, cómo es su administración, cómo han mejorado y han desarrollado a todo el sector editorial, porque estos son una cadena de valor en donde entra el escritor, entra el de la imprenta, entra el editor, en fin. Entonces todo eso hay que desarrollar, se desarrolla todo el gremio. ¿Se han planteado nuevos escenarios, por ejemplo, en el caso de que no funcione el proyecto para que la gente pueda amar más los libros? Me atrevería a decir que como está estructurado el proyecto, estamos garantizando más bien un éxito. No, el tema será en la implementación de las estrategias, ¿no? El garantizar que esto se lleve a cabo y que cumplamos. Además, uno de los puntos es la evaluación del proyecto. Entonces, tenemos que plantearnos indicadores y metas a dónde queremos llegar. Ahora, ¿se tomará en cuenta el mundo de la tecnología o tendrá que ser necesariamente libro físico? Uno de los componentes que habló ayer Pablo Speller y me pareció muy importante es el tema tecnológico. Nosotros venimos de una generación, pues primero de leer la prensa, después ya no se lee la prensa, se ve los noticieros para informarnos, y ahora la información ya está en herramientas, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en fin. Debemos enamorar a nuestros jóvenes, y eso se genera modificando un poco la tradición cultural a la que hemos llegado. Es decir, hacer que ellos tengan un libro en sus manos, que sientan el olor del papel en sus manos, que puedan físicamente sentir el libro. Y eso tendremos que hacerlos en edades tempranas para generar una cultura de un lector para mañana. Yo sí considero que deberíamos ir relacionando con temas tecnológicos, pero eso es más como una herramienta moderna, ¿no? O sea, si ahora el niño es más hábil en el teléfono, pues bueno, veamos de tal forma que los niños tengan acceso a esa información, pero que el contenido de la lectura sea lo valioso, sea lo enriquecedor, sea lo que marque la diferencia. Amigos, tenemos la hora exacta, 8:42 en el territorio continental, una hora menos, por supuesto, en las Islas Encantadas de Galápagos. Queremos recordarles, estamos junto a la ingeniera Carla Reynoso Herrera, ella es subsecretaria de Arte y Creatividad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y el tema que nos concierne es hablar sobre el apoyo técnico que está brindando la Organización de Estados Iberoamericanos al Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura en Ecuador. Hace un momento usted nos señalaba que tienen datos sobre el INEN del 2012 sobre los hábitos de lectura, y no sé si eso siguen coincidiendo con el tema, el dato que sacaba hace algún tiempo igual la UNESCO, que el ecuatoriano en promedio lee medio libro al año. Sí. Se mantiene ese dato, sí. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuántos libros podríamos imaginarnos si hace aplicar a este plan, fuera exitoso y consiguiéramos las metas? Estamos en elaboración de la propuesta de ese plan. Ese indicador no me atrevería a darlo todavía. Sí, no. ¿Se han tomado algunas referencias, por ejemplo, de las campañas que se han hecho ya en años anteriores, como por ejemplo la campaña de lectura Eugenio Espejo? Es uno de los insumos también que estamos analizando. La idea es que todas las actividades que se han hecho con anterioridad nos sirvan como líneas bases, como prácticas realizadas para de eso ver cuáles fueron los mejores resultados y poder implementar acá dentro de las estrategias. ¿Cuándo empezaría este proyecto ya en sí a ejecutarse? Como les hablo, esta es una propuesta que está en elaboración de proyecto para aprobación primero de ejemplares. Entonces, la idea de esta administración es dejar eso al menos con la hoja de ruta marcada. Es un proyecto plurianual y debería implementarse una vez que tengamos el financiamiento para este proyecto. Uh-huh. ¿Es oneroso el costo para la implementación de esto? Aproximadamente unos 20 millones de dólares, le hablo 4 millones al año, y diría que la implementación podría correr a partir de inicios del 2018, más sin embargo, este tipo de actividades, como la firma del convenio de ayer, son soportes y son actividades concatenantes para el desarrollo de este proyecto. ¿Qué pasa con Ecuador de no acceder a este plan, no ponerlo a ejecutar? es un tema de un interés nacional, es parte de una política pública y que ahora ya está cubierto dentro de la Ley Orgánica de Cultura. Un tema que yo quiero toparlo es, dentro de este Plan Nacional de Libro y también de la promoción de la lectura en el Ecuador, está este proyecto de fomento del sector editorial. ¿Qué va a suceder cuando ya se empiece a aplicar esto? Porque muchas veces para las personas que gustan de leer, hay los clubes de lectura, y cuando ya se van a la librería se encuentran con los precios que muchas veces no son muy asequibles, 20, 30, 40 dólares. ¿Habrá algún cambio ahí? Efectivamente se van a generar cambios. El tema es trabajar para que las cosas pasen. Te voy a dar ejemplos de ciertas políticas que pensamos aplicar. Proteger e incentivar la industria editorial, promover los emprendimientos relacionados con una creación literaria, estimular la circulación del libro, incentivar la edición, publicación, circulación y acceso a publicaciones con temas interculturales en idiomas oficiales y ancestrales, establecer mecanismos de distribución de libros sin costo. Ahora tenemos también varias estrategias que nos toca ir socializando y un poco involucrando al sector. Entonces son ellos, el sector editorial, el que también tiene que ser parte de este trabajo y retroalimentarnos cuáles son ahora sus problemas para saber qué es lo que vamos a atacar y cómo les podemos ayudar a atacarlos. Ahora, algo que quisiéramos también que comparta, dentro de este proyecto se ha previsto que no solamente participen determinados sectores, sino que también, por ejemplo, a lo mejor los jóvenes, los chicos puedan participar en la toma de decisiones y se pueda descubrir qué tipo de libro les gusta leer para poderlos poner en escena. Sí, efectivamente, ¿no? Necesitamos esa retroalimentación de los niños, trabajar con focus group para poder identificar cuál es la temática que a ellos les interesa leer, de tal forma que genere un tema desde adentro, seleccionar cuál es el tipo de lectura que ellos también necesitan para nutrir su vida en realidad. Ahora, ¿y cómo se tomará en cuenta, por ejemplo, en cuanto a lo que decía Darío, a aquellos que les gusta hacer libros, que les gusta escribir y que puedan ser valorados y tomados en cuenta para que se puedan publicar? Estamos hablando de un programa del sello editorial. Entonces, estamos trabajando de la mano con la Casa Ecuatoriana del Libro también. El presidente Vicente Velázquez pues mantiene una buena relación con el ministerio y con ellos trabajaremos estos temas. ¿Ya se piensa sentar a trabajar, por ejemplo, para que esto, que es el inicio de lo que ustedes mencionan en este proyecto, la próxima administración pueda ejecutarlo? Perdón, ¿me repite la pregunta? Decía si ya se han sentado a trabajar para que la próxima administración, en este caso las nuevas autoridades, puedan seguir ejecutando estos proyectos. Claro, o sea... Y no se queden solo en el papel. Efectivamente, es una hoja de ruta la que nosotros tenemos que dejar marcada y lista. No olviden que nuestro señor presidente nos ha solicitado un plan de trabajo para los próximos 100 días de gobierno. Entonces, ahí uno de los proyectos y de los hitos importantes del ministerio actualmente es el proyecto del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. Entonces, cuando se definan las nuevas autoridades, pues nos sentaremos para poder socializarlo y dejarles con la cancha lista. Efectivamente, sí, un proceso de transición. Sí, contamos con eso. ¿Podría haber una fecha en la cual ya esté iniciando con las primeras actividades del plan? Se han iniciado varias. De hecho, ayer es una... La firma del convenio es una de las actividades. Otras de las actividades es una entrega de libros que se ha hecho en varias bibliotecas a nivel nacional, libros que estaban en el ministerio y que están fortaleciendo las bibliotecas. Paralelamente estamos haciendo la red de bibliotecas. El día de miércoles mañana el ministro está viajando a Tulcán a una capacitación de aproximadamente 130 bibliotecarios. Esto es una alianza estratégica con el GAD, de tal forma que todas estas cosas van apuntando a trabajar para el plan. Y de ahí hacia atrás pues se han hecho varias actividades también. Entonces esto no es un programa aislado, ¿no? Es un programa que hay que dar pasos en firme, seguir trabajando para poder hacer, que no han generado erogación alguna, pero que sí vamos fortaleciendo el programa. Usted ha mencionado que este plan se enmarca como un objetivo, podríamos ponerlo como estratégico del país, ¿no? Pero todo esto va jalado del lado del Estado. El Estado está proponiendo esto, está incentivando a que el libro sea consumido y sea leído, pero ¿cuál es la parte que debe poner la sociedad? Como Estado necesitamos generar primero un cambio cultural en los hábitos de lectura. Y la sociedad será la demanda. Nosotros como oferta pondremos pues todo un sector desarrollado, un portafolio de literatura, de no solo literatura, de varios libros a disposición de los jóvenes, pero este es un trabajo de capacitación a docentes, por ejemplo, para enseñarles cómo leer. Y después vendrá esa demanda de qué es lo que quiero leer, de que vayan a librerías, de que vayan a bibliotecas. Entonces es un poco volcar a que la ciudadanía vaya a eso, ¿no? O sea, la entrada principal será desde el lado educativo. Sí. Y luego, ¿y la gente, la comunidad, la familia, también hay espacios donde también vayan a tener esa vinculación sin que esté mediado una institución educativa? Claro, la red de bibliotecas. Ese es un espacio. La Biblioteca Nacional va a ser una de las estructuras de la columna vertebral, como lo mencionó ayer el ministro Vallejo. Y con eso, la red de bibliotecas también. Entonces, la idea es que la gente tenga necesidad de ir a la biblioteca a buscar un libro para leer cualquier tema de interés, pero que vaya a buscar un libro. Muchas ocasiones se ha señalado que es muy importante que exista una biblioteca en cada barrio, pero no se puede observar esa realidad aquí en la ciudad. Tal vez van a tratar de poner eso, una biblioteca más cercana a la gente, a la familia, en las comunidades, en los barrios. Es parte de uno de los proyectos también de memoria social y de restablecimientos de estos espacios. Les voy a dar, por ejemplo, un tema adicional. El día domingo, dentro del Día Internacional del Libro, nosotros vamos a firmar un convenio tripartito con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la Cámara Ecuatoriana del Libro y el Ministerio de Cultura. La idea es generar una transición para la coordinación de la Feria Internacional del Libro, que es en noviembre, acá en Quito. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que se hagan ferias itinerantes, en donde en los núcleos de las casas de la cultura, de tal forma que terminemos en la Feria Internacional de Quito. Y generar en estos espacios también bibliotecas, de tal forma que tengamos una mejor rotación de los libros, que ese es uno de los problemas actualmente, la rotación y la distribución de los libros. Voy a poner un ejemplo. Loja. Entonces, si nosotros hacemos una alianza estratégica con el GAD y en el espacio físico del núcleo de la Casa de la Cultura de Loja, podemos hacer ahí una feria itinerante, pues allá habrán libros de la ciudad y vamos motivando a la gente a tener contacto con ese libro. Esa es la idea, ¿no? Entonces, no hacer en todos los núcleos en el 2017, pero sí arrancar con núcleos principales, con alianzas estratégicas ya. Estamos abril, estamos corriendo con el convenio, de tal forma de ya generar un modelo de gestión, un modelo operativo para poder replicar los próximos años y con mejores... ya con los resultados que tengamos, pues mejorar las prácticas e ir ingeniera, avanzando. Para ir finalizando, nos gustaría que haga la invitación, entonces, para estar pendientes de este plan que se verá en el 2018. Efectivamente, una vez que nosotros tengamos ya este proyecto, esta propuesta de plan aprobado ya por las otras instancias, se verá socializado inmediatamente para que tengamos clara cuál será la hoja de ruta que la siguiente administración podrá ejecutarla. Entonces esperemos que lleguen las bibliotecas, que lleguen los libros. Sí, muchos libros ya han llegado y a muchas bibliotecas a nivel nacional. Seguimos trabajando en muchas actividades para hacer que las cosas pasen. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de la ingeniera Carla Reynoso Herrera, subsecretaria de Artes y Creatividad del Ministerio de Cultura, pues quien ya nos ha dejado esa motivación para este Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura del Ecuador, que se encuentra pues establecido en la Ley Orgánica de Cultura. Amigos, llegamos a la parte final, 8:54. Gracias. Agradecemos a nuestro equipo, como siempre, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, a Diego Salazar en los controles, en la conducción les hemos acompañado. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Por supuesto, gracias, ingeniera, por acompañarnos y traernos esta valiosa información. El día de mañana, no se olvide, 7:30 le esperamos aquí en Cultura en Acción para que desayune con nosotros. Ya viene Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo en la radio revista La Rayuela, así que a lanzar. jugar la primera ficha. Y a las 12 del día estamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, también quiero recordarles, el día de mañana nos acompaña Francisco Ordóñez, el candidato por la lista número 2 para presidir la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el núcleo de Pichincha. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.